Perdona, Rubén, vamos a interrumpir el programa unos minutos porque tenemos noticia de última hora. Ha sido hallada en perfectas condiciones, aunque un poco desorientada, una lubina de secano en el lago Enol. El hallazgo se produjo hace escasos minutos y una patrulla del CEPESMA está viajando hasta el lugar en una moto con Sidecar. Es con Sidecar porque así entran dos. Estamos con el montañero Tico, que ha sido la persona que se ha topado con este extraordinario descubrimiento, como decimos, hace escasos minutos. ¿Qué tal, Tico? Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Bien, bien. Tico, bueno, me imagino que sorprendido haber encontrado a esta lubina. ¿Cómo se produce el descubrimiento? ¿En qué momento te topas con esta lubina? Pues hombre, a ver, perdona que esté así porque no, es muy nervioso. Yo vengo aquí a hacer picos. Bueno, hacer picos no, ya están hechos los picos, a caminar por ellos. Yo iba caminando y dime la mujer, ahí hay una lubina. La lubina de secano, es decir, la lubina estaba caminando tranquilamente. Sí, por sí, el, no, la por lubina nos silbó. Dice, oye, por aquí voy en patrulla. Digo, sí, sí, tira, tira. Y, ¿sabes? Y me dice, hostia, me suena la cara de esa paisana. Digo, no, hombre, digo, ¿de qué te va a sonar? No, yo creo que es una lubina. Y fuimos persiguiéndole, coño. Al final sí, era una lubina. ¿Persiguiéndola por qué? Porque iba rápido la lubina. Claro, estaba remontando el camino. Estaba como... Yo pensé que iba a ir a desovar a la encina, pero no sé, aquí está. Bueno, ¿y la lubina qué tal? La lubina bien, la lubina aquí está. Bueno, ya te digo, si quieres que te pase con ella, la tengo aquí en perfecto estado de conservación. Ah, está contigo la lubina. Sí, sí, sí. Bueno, la lubina está a la espera de que llegue la patrulla del CEPESMA, porque acto seguido encontrás a la lubina y llamáis al CEPESMA. Al CEPESMA le llamamos después, porque nos robó el iPod de la mujer. Me robó el iPod, digo, no, pase que vayas andando, pero no te voy a pasar que me robes el iPod. Y llamamos al CEPESMA, pero claro, vienen en el Sidecar. O sea que tardarán un ratín todavía. Sí, nada, todavía están para allá. Bueno, pues pásame la lubina. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, lubina? Tú eres la lubina, ¿no? Soy la lubina. ¿Cómo estás? Bien, seca. Soy de secano, bien. Bueno, ¿qué hacías paseando por la montaña? Pues, si te digo la verdad, me perdí un poco. Porque ahora estábamos entrando por San Antolín, ahí en Llanes, y entre tanta rotonda y tanto edificio nuevo... Dije, no me nada, lleva para allá para arriba, tira por ese camino y perdíme. Perdíme y llegué aquí. Bueno, bajé a la Santina, compré un caramelo de esos gordos, de esos que traen por detrás el poema. Y nada. ¿Qué tienes que romper porque están durísimos? Que tienes que romper, claro, claro. Lo que pasa es que yo eso no lo sé, yo me quedo con el papel. El otro está para calzar el Land Rover del marido, que lo tenemos ahí aparcado. Y bueno, pues ahí está. Y nada, muy bien, oye, un sitio muy guapo, lo tenéis todo muy bien cuidado, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer cuando llegue el CEPESMA? ¿Cuando llegue esa patrulla con Sidecar? ¿Te vas con ellos? ¿Volverás a la montaña? Tendré que declarar porque ahora me meten lo del iPod. ¿Sabes? Que el iPod era suyo. El iPod es mío. Menudo problema. ¿Sabes? ¿Te puedo contar un chiste? Vale. Esto es un gitano que sale corriendo por la carretera y se encuentra con otro y le dice, ¡ay, payo! Que hay un señor que está pegando una paliza a mi mujer y le pegó una paliza a mi hijo. Y le dice el otro, ¡y no te vengaste! Y dice, ¡ay, si no me vengo, me mata a mí también! Y ya, es humor del Cantábrico. Fresco. Lubina de secano, encontrada en el lago Enol. Sí. En el lago Enol. Gracias y mucha suerte en la vida. Despídete del montañero, de nuestra parte. De tu parte, de Tico, buen tío, buen chaval. Muchas gracias, David, un placer. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Seguimos en DCL. Hoy queremos abrir una sección, estamos de estreno, dedicada a los testimonios personales y a las vivencias de gente anónima que quiere compartir sus experiencias con los asturianos. Contamos en este primer microespacio de testimonios con Churi, un hombre que sufre una desgracia, bueno, una suerte, según se mire, vamos a preguntarle. Churi, buenos días, bienvenido y muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. No, gracias a vosotros siempre. Sí. Bueno, ¿cuál es tu problema o qué es lo que quieres contar a los asturianos? Bueno, yo quiero contar que a mí me gusta el sabor de los medicamentos, tío. O sea, me mola, como saben, tío, ¿no? La gente, ¿no? Piensa que, oh, el frenador, oh, que... No, tío. ¿Tú quieres decir que la gente cuando tiene que tomar medicamentos se queja? Sí, como que... El sabor, pero sí, ¿tú crees tío, que es un, que, o sea, es un pero, sabor infravalorado? Sí, sabe a naranja, tío. ¿No? Sabe a naranja el frenador en este caso. Sí, sí. A ver, luego hay variantes. Clamosil, tío, ¿no? Bisolbón. Y tú lo que quieres expresar es que te gusta ese sabor y quieres reivindicar el sabor de los medicamentos. Sí, bueno, más que reivindicar, yo quiero decir a la gente que los medicamentos, no sé, que aprecien la textura que pueden llegar a tener, tío. Cuando tomas un frenador, esos graninos que te quedan por la garganta, tío. Tienes que apreciar. Incluso el ibuprofeno, pues te dejan cierto... Sí, además ahora hay ibuprofenos que no hace falta agua. O sea, y simplemente tú tomas el sol como si fuese pica-pica, ¿no, tío? Que, o sea, eso fue un descubrimiento de la Virgen. Ajá. Me parece a mí, ¿no? Es decir que... Yo como amante de los medicamentos. Como amante de los medicamentos. ¿Tú te consideras amante de los medicamentos? Sí, yo creo que sí. Puedo ser un... A lo mejor un purista de los medicamentos, si se puede llamar así, ¿no? Y, por ejemplo, mira, tenemos en Oviedo el Boulevard de la Sidra y la zona de los vinos. Pues, ¿por qué no la zona del paracetamol? El Boulevard de los medicamentos, tío. Claro, tío. Yo no sé por qué la gente lo ve tan... No sé, yo lo veo normal. Bueno, pues aquí queda tu alegato. Muchísimas gracias, Churi. Ah, gracias a vosotros siempre. Sí, sí. Gracias a vosotros. ¿Te puedes tomar algo? No, tomé antes ahora un frenador, tío, de la que vine. No sé, luego igual un poco paracetamol. Pero es que, claro, y es malo tomar medicamentos entre horas, tío, porque luego... Hay que tener cuidado. Sí, sí, y sí. No mezclar. No, hostia, no mezcles porque luego eso va toda la tripa y... Gracias, Churi. Nada, gracias a vosotros. Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es el cumpleaños de una de las artistas con más éxito de la historia de Italia. Laura Pausini cumple hoy 41 años. Y qué bien llevaos, ¿eh? Qué bien llevaos. Compositora, bien. Productora, cantante. Lo hace todo ella. Lleva vendidos más de 70 millones de discos en su carrera y ha ganado varios premios Grammy y Grammy Latinos. Una de las artistas referencia en Italia, queridísima, y que hace unos años nos sorprendía con una versión de una de sus canciones favoritas, Yo canto, que la vamos a escuchar en este preciso momento. ¿Qué te parece, Rubén Morillo? Me parece estupendo. Laura Pausini, Yo canto. La niebla que se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar. La almohada un caliente guardavida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta. Que sonreirá, son de mi calle, las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que será. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta. Primavera y canto. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Mira, mi nombre es David. Soy el presidente de la asociación Amigos del Medicamento. Somos parte de la organización... Espera, espera, que te pongo con el farmacéutico, ¿vale? Ah, sí, mejor, mejor. Oiga. Sí, hola, buenos días. Mira, mi nombre es David. Soy el presidente de la asociación Amigos del Medicamento. ¿No? Somos parte de la organización de una convención aquí en Oviedo sobre nuestros amigos los ancianos, los eternos olvidados, ¿no? Dentro de la convención queríamos, pues, a los diferentes colaboradores, ponentes y tal, queríamos organizar un vino español, ¿no? Y, pues, para acompañar al vino, la cerveza y tal, queríamos organizar un tapeo, un poco de pincheo. Quería que me recomendases, no sé, los medicamentos que mejor sabor puedan tener, ¿no? Que mejor salgan, básicamente, que la gente quede contentos con el sabor y que digan que no pasen hambre, básicamente que no pasen hambre. Oye, que siempre es una cosa que... cuando vas a un sitio así, ¿no? Pues tienes miedo a quedarte corto. Entonces yo, los medicamentos que mejor salgan, si me puedes recomendar. ¿Que mejor salgan? ¿Pero en qué sentido? Pues eso, a la hora de montar un vino español, ¿no? Madre mía, pero no entiendo yo muy bien la relación de un vino español. Sí, es que somos eso, Asociación Amigos del Medicamento. Entonces no queremos poner saladitos. Oye, pues eso... yo sé, bueno, tendrías que funcionar mejor ponerte en contacto con alguna organización de estas nuestras, ¿no? Que yo no sé. ¿Y cuál? Aquí estamos a los 9 en el colegio farmacéutico o, bueno, algún sitio si quiere. ¿Podría llamar de parte de la farmacia diciendo, oye, no? Pero vamos, yo en mi nombre, por supuesto que no. Yo, ¿quién soy yo para decir que con quién tiene que hablar usted? No. Digo, si me puede recomendar algún sitio donde llamar, ni mucho menos voy a llamar en su nombre porque no sé cómo es su nombre. O sea que no. incluso con algún centro de salud o algo donde a ver los medicamentos que ellos recomiendan para esas situaciones, porque eso se me escapa de... Ya, claro, es que yo es un tema, soy el presidente de la asociación, pero bueno, me eligieron a dedo, entonces es algo que estoy perdido, entonces digo... Pues yo, chico, yo no, de eso no tengo ni idea. Ya. Bueno, oye, pues muchas gracias igualmente por tu tiempo, ¿eh? RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Los últimos minutos del programa de hoy los vamos a dedicar a la música. Dado el éxito que tuvo la sección de Sofía Soto la semana pasada, que fue una sección musical, hoy repite y nos trae más éxitos, más marcha. DJ Sofi, en este caso, con sus canciones del verano preferidas. Pues sí, hombre, ya que se acerca el veranito y estamos tan motivados con este tiempo tan bueno que estamos teniendo, o no, pues aquí van... Los mejores éxitos del verano. Eso sí, los he cogido del 2000 para adelante, ¿vale? Pero no irme muy atrás en el tiempo. Pero también porque es tu época, ¿no? Cuando empezaste... Es mi época, Pero una cosa. Sí. ¿Y no habíamos ya sufrido suficiente la semana pasada con canciones que también en algunas eran del verano? Pregunto. No, la semana pasada no fueron del verano. No, había muchas que van a sonar el verano. Bueno, eso sí, fue lo que dije. Van a sonar, pero estas son las que sonaron. Claro. Es diferente el matiz. Ahora vamos para el pasado. Claro. Bueno... ¿vamos con la primera o qué? Sí, oh. Venga, que lo estás deseando. Uf, no lo sabes bien. ¿Por qué no suena? Calla. Yo ya sé cuál es. Es la 2, ¿no? Uh-huh. Es que tengo que decir que nos lo ha puesto más difícil, porque la semana pasada yo veía los títulos en el ordenador, pero esta semana no. Ha cambiado los nombres de las canciones por números, entonces no sé cuál es cuál. Claro, sí, ha hecho eso para darnos la sorpresa. Esto es una maravilla. Esto, Raúl, debería estar prohibida, si no me equivoco. Hombre, efectivamente, mini punto para Rionda. ¿Qué dominio, David? A ver, tienes en que... En el videoclip aparecía Lorena Bernal, si no me equivoco, al pie de la piscina. Es verdad, macho. Efectivamente. Uf. Ay, cómo me gustaba Raúl, ¿eh? Y a mí Lorena Bernal. Y eso que Raúl, ay, no sé. ¿Te gustaba Raúl? Sí, me encantaba. ¿Más Sueño su boca o este otro éxito? No, este, por eso puse este, claro. Sueño su boca también lo podría haber traído. Cuando cando camina. Bueno, pues a ver, os cuento un poco de Raúl. Sí. Se dio a la fama en la preselección de Eurovisión del 2000 y ha vendido más de 1,8 millones wow. discos. Y quedó segundo en Eurocanción 2000 detrás de Serafín Zubiri. Y el último disco de Raúl fue publicado en 2011, donde cantó Contra Marea y versionó a la gran Rocío Jurado. Pues escuchamos un poco a Raúl, venga. Debería estar prohibida. DJ Sofía ha puesto el listón muy alto en la primera canción, pero creo que con la segunda se va a superar a sí misma. Pues sí, porque voy a seguir con esta gente que se ha presentado a Eurovisión, porque es que yo no sabía que las dos integrantes del dúo que vamos a escuchar a continuación también se presentaron a Eurovisión, que no fueron seleccionadas, pero bueno, qué pena, ¿eh? Ahí dejaron su punto. Yo creo que esta canción deberíamos de bailarla, porque tiene una coreografía tan guay. ¿Por qué no ponemos una camarita? Porque Rubén tendría que hacerlo tan bien. Y es que soy mira, bailarín. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? Yo me lo imagino. Yo soy un gran bailarín. Soy un gran bailarín. Esto tendríamos ¿De que quién emitirlo. Se trata? ¿De quién se trata? Que estamos en ascuas. Pues Sonia y Selena. Uy, con Yo quiero bailar. Vamos a escuchar toda la noche. Sí. A ver. Yo quiero bailar. Toda la noche. Tiri, tiri, tiri. Baila, bailando. Estas tías yo creo que eran unas tías muy naturales. En el amplio concepto como la vida natural. Misma. Como la vida misma. Ojo al dato, sí, ¿eh? Sí, la silicona 100% natural. 100% sí. Silicona. Ojo al dato, que vendieron más de 1,5 millones de discos. Sí, no, sí, con la tontería. Cuando Yo quiero bailar. Vamos, estuvo todo el verano sonando. Se disolvieron en 2002, pero volvieron en 2011 haciendo una versión de este Yo quiero bailar. Que ya no daba los derechos de autor suficiente para vivir ese año, y entonces pues había que sacar otra versión. Oye, no te metas con Sonia y Selena. Oye, no, ni muchísimo menos. Pero bueno, la versión renovada, la verdad que no nuestras. Tuvo mucho éxito. Son amigas. También son. Tenéis muchas amigas, ¿no? Tenemos muchos amigos. Por todas partes. Sí. No, pero estas en concreto no. Estas no las llegamos a entrevistar, ¿no? No. Estas no son amigas, son conocidas. Son conocidas, normal. Ahí queda eso. Luego, escuchamos un poco a Selena y a Sonia. Sonia y Selena. Venga, pero no mucho, que si no, luego cobran demasiados de ellos derechos de autor, ¿eh? Quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Bueno, estas muchachas, una maravilla, ¿eh? Más. Yo quiero más. Pues seguimos con grupos de mujeres y ahora os voy a traer el temazo. Esta, bueno, pues os doy un poco de información a ver si la adivináis, pero ha vendido más, ha tenido más de 13 millones, tiene más de 13 millones de reproducciones en YouTube esta canción. ¿Español o extranjero? Español. Mm. Y vendió más de 7 millones de este sencillo. Es una de las canciones más vendidas del mundo aquí en España. Fue chico, traducida... Chica. Grupo de chicas, fue traducida al portugués, al español y al spanglish. Ya sé cuál es. Y os traigo las dos versiones, la del español y la del spanglish. Ya sé cuál es. ¿Sí, no? Aserejé, jadejé. ¿Puede ser? No sé. Bueno, dale al play. Vamos a ver. ¡Oh! Muy bien, Rubén Morillo. Acierto. Muy bien. Lo has adivinado. Estoy on fire. Pero lo dicho. Las Esto habría que bailar. Aserejé. Mira la que se avecina por la esquina. Viene Diego rumbeando. Solo me sé eso, ya no me sé nada más. Yo ahora te invito a que lo hagas, pero en spanglish. Pues es difícil. Porque la pues, tenemos también. Es más, yo creo que esa versión no la llega a escuchar nunca. Pues escuchemos la versión. ¿Cambiamos? De venga, vamos sí, a poner la otra, a ver cómo suena. Empieza igual, ¿eh? Hombre. A ver. No noto ningún cambio hasta aquí ahora, ni las guitarras son yo de tampoco. Otro día. Madre mía. Venga, en inglés, en spanglish. Ostras, pero qué bizarro es esto, ¿eh? Hablan como Abraham Mateo, ¿eh? Ostras, qué perra. Abraham Mateo ya sabía que dice unas palabras en español y otras en inglés. Claro, Spanglish. Pero esto es igual. Esto no se molestaron ni en grabarlo en otro idioma, ¿eh? Esto es igual. La serie que querías que te contara. Bueno, oye, no sé, otra cosa. En otro idioma más guay. Bueno, pues este fue el éxito de 2002 de las hermanas Muñoz, tres hermanas cordobesas que, bueno, pues lo petaron las Kepchu, que también nos representaron en Gracias Eurovisión por recordarme después. Ese momentazo con las sillas del IKEA. Qué vergüenza. De las mayores vergüenzas de Eurovisión, sí. Rubén. Y como acertamos, como no acertamos aquel año y nos fuimos penúltimos, llevamos al año siguiente a un grupo igual. A Son de Sol fue. Llevamos a Son de Sol. Qué bien. Cantaban el mismo estilo de canción. Que antes la cantaba. ¿No quieres taza? Pues taza y media. Así más, fue. Más, quiero más canciones. DJ Sofi con sus temas favoritos del espera, verano. Espera, espera, a ver qué suena ahora. Las canciones de su vida. Uf. Ahora nos vamos del 2002 al 2005. Y en el 2005 llegó el reggaetón. Fue ¿tanto el hace punto, de esto? Tanto hace, sí. Y aquí fue el punto álgido del reggaetón, que ya había empezado con Lorna y el Papi Chulo, que podía haberse quedado unos fuera. Años atrás, pero en el 2005 fue donde explotó. Uh-huh. Lorna, el Papi Chulo. Oye, había una leyenda urbana que decía que Lorna, la del Papi Chulo, se había muerto. Bueno, pero la mataron muchas veces. No, sigue viva, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bien. Es amiga mía. Un día os la traigo para que... Que estás cogiendo costumbres muy sí, nuestras, costumbres ¿no? De aquí. Todo se pega. Me dejas más tranquilo, amigos. Sofía. Todo se pega, todo me dejas más tranquilo. Estaba yo preocupado por Lorna. Quedan dos canciones, yo estoy ansioso ya por escucharlas. Pues del 2005 nos vamos al 2010 y no cambiamos de artista. A ver. ¿Shakira? Sí. Ya sé cuál va a ser. Hombre, es ¿las que... de la intuición? ¿Puede ser? No, 2010. Ah. ¿Qué pasó en waka, el 2010? Waka waka. Waka waka, ¿sí? Sí. Claro, hombre, claro. Sí, sí. El waka waka. Qué bien, ¿eh? Te está metiendo una paliza, Rubén. Hay que escucharla, ya, sí, ¿no? Sí, sí, me está ganando el trivial musical. Vamos allá. Sofía Soto está muy indignada con Rubén porque dice que todo es una vergüenza. Rubén, un poco de respeto a los artistas. A ver, no, un poco de respeto a la DJ, a los artistas, Alejandro vamos. Magno era a la DJ, una no, vergüenza. Pero los artistas por lo menos. No, a la DJ hay que respetarla, hombre. Esto lo hacen también en Cabaña Quinta, los vaqueros de Alzada. Meten ese grito igual. Bueno, pues esta canción, Waka Waka, fue escogida para la FIFA como la canción oficial de la Copa del Mundo. Copa que nos llevamos con esa primera estrellita que tuvimos ahí que celebrar. Y sí, bueno, cuando pues, Casillas paraba algo. Bueno, pues decía que el estribillo se basa en un canto de Camerún llamado Zangalengua. Mm-hmm, qué bonito. Sí, muy bonito. A mí esa canción me motiva. Pues vamos a escuchar. Me trae unos recuerdos. Motívate. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, Zangalengua. Porque esto es África. Y el broche de oro. Vamos con el broche de oro y nos vamos hasta el 2013. Y a ver uf, si esta cerca. La adivináis. Es que eso, el 2013 es muy cerca. Eso apunta a reggaetón o algo malo. Bueno, bueno. Electrolatino también puede ser. Ahí dejamos la puerta abierta. Y librasteis que nos traje el Bailamos de Enrique Iglesias del 2014, ¿eh? Que me quedo en el 13. A ver con qué nos vamos. Esta de la sé. Hey. El tiburón, pero esta no sé, esta es de 2013, pero era mucho más antigua. Era mucho más antigua. Claro, pero es que os traigo la versión de Jerry Méndez. La nueva. Del 2013, más reggaetonera. Que salen más chatis en el videoclip y hacen así con la mano como si fuera la letra del tiburón. Mira cómo se lo sabe. Este va de que no le gusta, pero luego se las conoce hombre, todas. Pero perdona, es que. A ver, una cosa es que no me guste musicalmente, pero otra cosa es que yo no sea el rey de las fiestas, que lo soy. Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? Es el rey de las fiestas de Prado. Eso habrá sí, que verlo. ¿Ves eso cuando hay un corro en las fiestas de Prado? Yo seguro, haciendo el canelo fijo. Lo tendré en cuenta. Y con el tiburón, este temazo tan maravilloso. Nos despedimos hasta la semana que viene. Volveremos a las 9. Gracias, Sofía Soto. Gracias a vosotros. Me encanta sentirme tan valorada en este programa, con uno que no se para de meter conmigo y el otro que está más atento a cualquier otra cosa. Gracias. De nada, hombre. Rubén Morillo, gracias también. Volvemos a las 9 de la mañana el próximo domingo. Desayuno con Liantes en Facebook, Desayuno con Liantes, y en internet www.desayunocoliantes.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Y ahora bájalo suave, salta, salta, salta, hey.